tristeza. No sabe ahora, pero consuela, consuela mi pena. Pero consuela, consuela mi pena. Pero consuela, consuela mi pena. Y es lo que me importa a mí. Es menudita, más bien flaquita, piernita de garza. No sabe ahora, pero consuela, consuela mi pena. Pero consuela, consuela mi pena. Pero consuela, consuela mi pena. Y es lo que me importa a mí. No sé por qué cuando nos ve la gente no hace más que hablar y hablar. Y es que consuelo pasa los 40 y nunca es tarde para amar. Es chiquitita, más bien chuequita. Es fea, ceciosa, no sabe hablar, pero consuelo, consuela mi pena. Pero consuelo, consuela mi pena. Pero consuelo, consuela mi pena. Y es lo que me importa a mí. No sabe hablar, pero consuelo, consuela mi pena. Pero consuelo, consuela mi pena. Pero consuelo, consuela mi pena. Y es lo que me importa a mí. Es bendita, más bien flaquita, piernita de garza. No sabe hablar, pero consuelo, consuela mi pena. Pero consuelo, consuela mi pena. Pero consuelo, consuela mi pena.